Ahora en Territori Mac hablamos de cine con Amadeu Artasona, cofundador de la productora audiovisual Creandus Films y director de la película Don't Speak. Conectamos con Barcelona. Amadeu, bienvenido a Territori Mac. Buenas tardes y saludos a todos los oyentes de Territorio Mac. ¿Cómo nació Creandus Films y quiénes sois el equipo creativo? Creandus es una idea de un equipo de jóvenes emprendedores que queríamos hacer cine y veíamos que era muy difícil. Entonces nos pusimos de acuerdo para crear a esta productora y empezar a hacer películas. Mira, el equipo de Creandus somos Luis Galán, que se encarga de ventas. Luego está Juan Navarro, que se encarga de los temas de derechos y contratos. El coordinador de Creandus sería Francesc Prat. Y yo sería, junto con todos, pues la parte creativa de desarrollar guiones, tener las ideas para los nuevos largometrajes. Tenéis en marcha varios proyectos y para conoceros mejor me gustaría que nos contases una breve sinopsis de cada uno de ellos. Comenzamos por Nico. Nico es un proyecto que está desarrollando Francesc Prat, que es la historia de un trompetista americano que se gana la vida tocando la trompeta en Roma y decide viajar a Barcelona y en su viaje descubre a su don para enamorar a las mujeres, pero ese don se devuelve contra él. Otro de vuestros proyectos es ETT. ETT es una idea de Francesc Muntané y mía, y es un prepotente director de castings que mata con un croissant de varios días a una chica en un casting. Entonces le obligan a cerrar la empresa, pero el espíritu de la difunta se le aparece una y otra vez hasta que abre una ETT para ayudar a la gente. Pero en estos tiempos de crisis, con un equipo muy incompetente, se le avecina un auténtico desastre. Es una comedia. ¿Qué nos plantea Nada de Nada? Mira, Nada de Nada también es con Francesc Muntané, que la escribimos. Es una nueva comedia y es en la lectura de un testamento. Tres hermanos descubren que su padre se lo ha dejado todo a una misteriosa mujer. Entonces entrarán en una espiral de descubrimientos que los hará descubrir quién verdaderamente era su padre. Una comedia muy divertida. Háblanos de la trama de La Quinta Estación. Ostras, La Quinta Estación es un guión que tenemos en la recámara, que es un joven con una extraña enfermedad, le hace parecer más bien viejo, y entonces La Quinta Estación es una secta que data de unos siglos atrás, con un extraño ritual, una tribu de las Antillas podría conseguir el elixir de la eterna juventud. Entonces, un misterioso farmacéutico de Barcelona tiene tal elixir y este joven periodista empieza a investigar a la verdadera magnitud de la secta en Barcelona, que va unida con la obra de Gaudí. Amadeu, Voilà nos invita a vivir una bonita historia, ¿no? Voilà es una comedia que escribió Francesc Prat, que también tenemos en recámara, que es la vida de un viejo mago que cambia por completo cuando quiere cumplir su sueño. Pero su pasado le persigue, inevitablemente no dejándole realizar tal sueño. Es una bonita historia. Otro de vuestros proyectos es 23 formas de morir amando. ¿Qué nos propone este film? ¿Qué pasaría si fueses un auténtico Casanovas y todas tus novias muriesen por accidente? Esto es lo que le pasa al personaje de 23 formas de morir amando, que al final descubre el placer de matarlas. Es una comedia muy divertida también. ¿Qué puedes decirnos de The Planets? The Planets es una historia infantil sobre unos niños que salvarán a la Tierra, porque la Tierra está en un verdadero peligro de contaminación, se está pudriendo por dentro, o sea, la estamos matando entre todos. Y este grupo de niños, con la ayuda de los planetas, que los planetas se convierten y bajan a ayudar en forma de mundialitos, o sea, sería como una especie de mundialitos, pero cada planeta es Saturno, bueno, todos los planetas, ayudan a los niños a combatir pues al agujero negro, que es lo que se está convirtiendo en la Tierra últimamente. Es una tierna historia infantil. Terminamos con otro de vuestros proyectos, Radio Show. Radio Show es un superhéroe con dudosos poderes, ¿no? Es un antihéroe, yo diría. O sea, un extraño accidente le produce una serie de efectos secundarios, como poder transferir en las ondas electromagnéticas, ve a través de la ropa pero desenfocado, o sea, eructa y puede mover paredes, sus gases te duermen, bueno, una serie de contrapoderes que hacen al personaje muy divertido. Y luego tiene que impedir una inminente invasión rusa. Ya conocemos vuestros trabajos y ahora nos centramos en vuestra nueva película titulada Don't Speak, grabada en inglés. ¿Cuál es la línea argumental de Don't Speak? Don't Speak es un grupo de amigos que está en un barco celebrando una fiesta al lado de un bonito pueblo de pescadores. Y a lo lejos, alguien los está observando en silencio. De repente, uno de ellos sufre un grave accidente y el grupo se acerca con una lancha al pueblo para pedir ayuda. El pueblo parece deshabilitado y nadie les auxilia. Las casas están cerradas, pero tienen la sensación de que alguien les observa. En ese pueblo pasaron cosas horribles en el pasado y parece que los jóvenes han infringido la primera norma, la de mantenerse en absoluto silencio. Ahora han despertado al asesino y sin saberlo se dirigen hacia la casa donde él habita. La poca gente que todavía malvive en el pueblo está encerrada en sus casas esperando el momento que venga por ellos. Solo una inquietante mujer intentará ayudarles a abandonar el pueblo, pero sufre en sus propias carnes la ira del asesino, que es coserles la boca a todas sus víctimas. Los incrédulos jóvenes no se acaban de creer todas las historias que escuchan del asesino, pero al morir uno tras otro, los que todavía sobreviven cada vez más crédulos y aterrados irán descubriendo el porqué de sus asesinatos. Pero cuando tienes miedo al asesino, puedo oír hasta tu aliento. Y hasta ahí puedo leer. Es una inquietante historia. Sí, sí. Intentamos generar sensaciones en la gente de miedo, una sensación incómoda. No es la típica peli de terror con sustos cada dos por tres, sino que a la atmósfera de la peli te vaya llevando a un nerviosismo y a una inquietud y que sufras por los personajes, ¿no? Eso es lo que hemos intentado. Yo creo que lo hemos logrado. Como habéis escuchado, Don't Speak es una inquietante película. Amadeu, háblanos de los principales actores. Con los actores hemos tenido mucha suerte, la verdad. Contamos con Melinda Matthews, que hace el protagonista de Samantha. Vale, Melina ahora está en El Príncipe, ya ha hecho varias películas como Panthers. Luego está como otro personaje, es Benjamin Nathan. Vale, tenemos a Sarah Hill, Amy William, Jake Glasburg, Natalia Jerez, Benny Combe, Liliana Cabal, María Galán, la Chris Hobbs, William Zurita. Bueno, la verdad que hemos tenido una serie de actores que lo han dado todo delante de la cámara y yo creo que han hecho crecer mucho la película. En una película de este género es muy importante el maquillaje, los efectos especiales y la música. ¿Quiénes han intervenido? Mira, de maquillaje teníamos a la Estefanía Tavares y a la Carla Guardia, que hicieron un trabajo espléndido. Luego, pues la música de Panchulo Jornet, el sonido lo ha hecho el Siscu Peret, de Atrecho al Didac Bono, que ha sido un lujo contar con él. Y bueno, desde el fotografía con Alex Fon y Sebas Vázquez hasta los cámaras, bueno, todo el equipo, la verdad que ha sido un privilegio contar con ellos y me han ayudado porque ya, sin ellos no hubiese sido posible. La verdad que se han volcado con la película y agradecérselo por completo. Amadeu, ¿durante el rodaje surgió alguna anécdota? Sí, uy, anécdotas mucho, desde la actriz que tiene que hacer una secuencia en barca y te dice que tiene fobia al agua, hasta la actriz que no puede venir a ese día, bueno, muchísimas anécdotas, pero bueno, todo poco a poco lo hemos ido salvando y yo creo que lo importante ahora es tener la película que tenemos y presentarla y poder hacer más, que es lo que la verdad nos gusta, hacer cine y que la gente disfrute con nuestro cine. ¿Qué ha sido lo más complicado de rodar? Rodar ha sido bastante complicado porque tenemos muchos problemas presupuestarios en la película y entonces teníamos problemas para rodar por la noche. Entonces decidimos rodar de día, que era mucho más barato. Entonces generar miedo de día cuesta muchísimo más. Pero bueno, yo creo que ha jugado luego la fotografía a nuestro favor. ¿Cuál ha sido el equipamiento que habéis utilizado para la filmación de Don't Speak? Utilizamos dos Red Ones con dos unidades durante mucho tiempo y rodar simultáneamente, porque teníamos, ser una película de bajo presupuesto, teníamos que intentar optimizar al máximo los recursos. Entonces rodábamos muchas veces por duplicado. Sabemos que vosotros sois usuarios de los productos de Apple. ¿En qué áreas los habéis utilizado, con qué máquinas y con qué programas? Yo, sobre todo, y durante todo el rodaje fui con un iPad, porque soy bastante desastre y con los papeles lo suelo perder. Entonces, con un iPad lo pude poner todo lo que era el guión técnico, las citaciones, todo. Entonces, lo llevaban todo en el iPad y, eso sí, cuando perdí el iPad sí que era, pero por suerte no lo perdí. Y me fue muy bien rodar con el iPad y luego montamos la película con Final Cut también. Pues hemos trabajado con Colorado en el DaVinci y con Custom FX en el Nuke. Y en cuestiones de sonido, el Siscu Peret ha hecho un gran Dolby 5.1. Amadeu, hemos compartido el tráiler en nuestras redes sociales y tengo que decirte que dan ganas de ver la película Don't Speak, ¿eh? Sí, la verdad que el tráiler nos ha quedado muy bien. Espero que la peli también os guste mucho. Y sí, es un gran trabajo de todos nosotros y hemos intentado dar lo mejor de nosotros. Solo esperamos que la gente en el cine se pueda poner en el sitio de los actores y lo pase tan mal como ellos. Eso ya sería, bueno, un triunfo muy redondo, ¿vale? Que la gente no disfrute, sino que esté inquieta toda la película. Una última cuestión. Don't Speak se estrenará el 28 de mayo en Nocturna, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid. Cuéntanos, ¿cómo van los nervios? Muchos nervios. La verdad que estamos muy nerviosos, muy orgullosos de que nos hayan elegido para la sección oficial también, y competir con grandes películas que hemos visto que también compiten ahí, en el Dark Vision, y bueno, y un orgullo y muchos nervios, la verdad que muchos nervios, pero bueno, esperamos estar ahí y dejar el listón muy alto. Y sobre todo que nos ayude a la venta tanto nacional como internacional, que ahora el Sales Agent Pring Films lo está llevando todo desde Cannes, desde el festival. Y nada, para que todo el equipo poder hacer más pelis con ellos, contar con su ayuda y con su talento y activar un poco lo que es el cine en este país, que por desgracia está muy mal. Amadeu, gracias por atendernos y te deseamos muchos éxitos con Don't Speak. Muchas gracias, gracias por invitarme, gracias a todos los oyentes y os invito a todos a venir el 28 de mayo a Nocturna en los cines Palafox, la sala 2, a las 21:45 en Madrid. Vale, no faltéis, y si queréis saber más cosas de nuestro film, en don'tspeakmovie.com tenéis toda la información, y si no, en Facebook y otras redes sociales. Un abrazo a todos y gracias. Escuchamos el tráiler de Don't Speak. Listen, you're all in danger. He can't make noise, not a sound. He doesn't like strangers, and he doesn't like noise. Hello? Hey, Michelle. Come here. No, people. Got 3 hours to reach the point. He's losing all blood. Go, let's go. Whatever you do, don't make noise. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.